falleció la actriz sueca Vivi Anderson. Vivi Anderson fue una actriz y directora de cine, teatro y televisión sueco, nacida el 11 de noviembre del año 1935 en la ciudad de Estocolmo, como Berit Elisabeth Andersson. Su carrera estuvo muy ligada al director sueco Ingmar Bergman, ya que junto con Liv Ullmann, Ingrid Tulin y Harriet Andersson fueron sus actrices preferidas, con las que filmó varias películas. Realizó estudios de actuación en el Tercerus Theaterskola, para luego estudiar en el Real Teatro Dramático de Estocolmo entre 1954 y 1956, participando posteriormente en el Teatro de Malmö bajo la dirección de Ingmar Bergman hasta 1959. Su carrera cinematográfica la inició en el año 1951, como ya dije, de la mano del director Ingmar Bergman, con un corto publicitario para una marca de detergente. Y en el año 1953 interpretó su primer papel cinematográfico junto al actor Nils Poppe en Dumbom. Luego vinieron los filmes Fresas Salvajes, 1956, El Séptimo Sello, 1957, que la lanzaron al estrellato. En el año 1966 actuó en Persona y en 1970 en La Pasión de Ana. También trabajó con otros directores de renombre como John Huston en La Carta del Kremlin, 1970, y Robert Altman en Quinteto, 1979. A partir de la década de los años 80 se dedicó a la interpretación y a la dirección teatral. Estuvo en la Argentina en dos ocasiones, donde filmó Pobre Mariposa en el año 1986 junto a Graciela Borges, dirigida por Raúl de la Torre, y en 1987 para filmar Los Dueños del Silencio, dirigida por Carlos Lemos. Otros títulos que podemos recordarle a la carrera de Vivi Anderson son Duelo en el Cañón del Diablo con Sidney Poitier, 1966, La Rival, 1974, Enemigo del Pueblo, 1977, Aeropuerto 80, El Concorde, 1979, Una Mujer en Peligro, 1984, y la grandiosa película La Fiesta de Babette, del año 1987. En el año 1958 ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes a la mejor actriz, y en 1963 el Oso de Plata de Berlín a la mejor interpretación femenina por El Mago. En 1988 recibió el premio Eugene O'Neill y en 1989 el premio Litteris et Activus. En el año 1996 publicó su autobiografía titulada Parpadeo. Vivi Anderson falleció en la ciudad de Estocolmo a causa de un ACV, un accidente cerebrovascular, a los 83 años, el 15 de este mes de abril 2019. Adiós a esta gran actriz del cine sueco, Vivi Anderson. Que descanse en paz.